Cuento las horas, los minutos y los segundos para volver a tener lo que me hace no crecer. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Si no te tengo me enfermo, por la noche no duermo. Tú eres mi cielo, mi infierno, mi antídoto. Nunca le digo no, hago lo que sea por tenerte a ti. Siento que necesito de ella en todas partes. En mi adicción no, no puedo negarte. Que nunca me falten tus labios pa' besarte. Donde sea voy a buscarte. Aunque sea tan corto el tiempo, disfruto de nuestro encuentro. Siempre que hacemos el amor, siento que es una adicción. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. De tu piel, fácil paso de 0 a 100. Contigo me siento bien, yo sé que tú también. Mueve lo que inmediatamente, lo hacemos frecuentemente. La gana que no tenemos y la pasión es evidente. Siempre quiero más, me encanta tu aroma. Mientras la consumo, hablamos el mismo idioma. Es muy fuerte la conexión, inigualable esta sensación. Cuento las horas, los minutos y los segundos para volver. Lo que me hace lo que sé. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. El number one, mi R. Kevin Roldán, ey, no hay competencia. Directamente desde Capital Music, Dime Beats, el high to fly. Cerca R de álbum, dime lo que hay. Ajá, Kevin Roldán, Dime Beats, el high KR. Kevin Roldán, el number one to fly. Pues me pregunto por qué te alejaste tanto de mí. Pero el destino decidió que hoy yo esté frente. Si te dejarías, te transportaría.